esta casa. ¿Piensas tú que me cuesta mucho esfuerzo ir del brazo contigo, caminar junto a ti? Esperaba el momento de hablarte y explicarte que eres muy importante. Ciertamente te agradezco que existas y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Las sombras del silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Si ahora todo se me derrumbase en mi cuenta, me daría el fuego más dulce. Ha vuelto a mi vida. Está lloviendo, quieres dar un pase hasta casa. ¿Piensas tú que me cuesta mucho esfuerzo ir del brazo contigo, caminar junto a ti? Y tus ojos me sonríen callados, luminosos, mientras busco tus labios. Y mis palabras, más que hablar, te suplican. Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Las sombras del silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Si ahora todo se me derrumbase en mi cuenta, me daría el fuego más dulce. Ha vuelto a mi vida. Te amo cuando tú cubras mi mente, cuando ruego, cuando sufres y te entregas. Me ahogo en esa nube que cae sobre los cristales, regalando sensaciones a quien me ha amado, quien te